Ese beso que me diste me dejó, mi vida medio loco, pero el otro que me prometiste, ¿cuándo me lo vas a dar? Hoy me diste el otro beso y ya estoy que quemo lo que toco, pero hiciste una promesa, ¿cuándo la vas a cumplir? Mulata. Me ofreciste tantas cosas bellas que me tienes ya desesperado, y en las nubes y hasta en las estrellas veo tu imagen brillar. Hoy dijiste que mañana cumplirás la promesa que hiciste, y por eso te ruego, mi cielo, que no me dejes así, mulata.